Kisii Mapate, Tropical. Para la comadre, saludote. Apache, tu corazón. Si me vas a dejar sin oportunidad, hazlo pronto ya. Por no saber amar lo que tanto se da, pues te vas a volar. Si no te importa más nuestra forma de amar, solo dilo ya. Yo no pienso seguir solo sufriendo aquí, pues te vas a volar. Y volar y volar, sintiendo morir. Porque tenía que pasar así y pasarme a mí. Y volar y volar. Después de tenerte, luego perderte, volar y volar. Para todos los románticos, de la que buena, ¡cumbia! Si me vas a dejar sin oportunidad, hazlo pronto ya. Por no saber amar lo que tanto se da, pues te vas a volar. Si no te importa más nuestra forma de amar, solo dilo ya. Yo no pienso seguir solo sufriendo aquí, pues te vas a y volar y volar, sintiendo morir. Porque tenía que pasar así y pasarme a mí. Y volar y volar, sintiendo caer. Después de tenerte, luego perderte, volar. ¡Vamos, joven de fiesta! ¡Bienvenido! ¡Obvio, bienvenida! ¡Directo a tu corazón! ¡No pase! Romanticismo ahí para que usted vaya disfrutando las canciones que solicita, que pide, que grite y quiere bailar, hasta quiere escucharlas. Gracias.